Televisora de Costa Rica y el equipo misionero Sembrando Esperanzas presentan un mensaje con el predicador católico Salvador Gómez. La paz del Señor con ustedes. Como pueden ver, estoy sentado. Es que estos temas son temas de mucho estudio, de mucha reflexión. Y le pido disculpas a los hermanos que prefieren oírme predicar un mensaje que los anima, que los estimula a seguir adelante en su fe, en su familia, en su trabajo. Pero también hay que tomar tiempo para estudiar, para profundizar. Y hoy quiero tratar el tema porque los católicos creemos que la Virgen María y que los santos pueden interceder por nosotros. Y esta es una pregunta bien común y continua. Los hermanos que no son católicos nos dicen que en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 5, Jesús nos ha dicho, o San Pablo nos ha dicho, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y dice, aquí es bien claro que hay un solo mediador. Solo Jesús es el único que puede interceder por nosotros. Él es el único mediador. ¿Y por qué entonces ustedes quieren que la Virgen y los santos oren por ustedes? En primer lugar, les pedimos que lean completo el texto, porque cuando uno agarra un texto fuera del contexto, no entiende lo que está leyendo. Leamos de ese capítulo, 1 Timoteo capítulo 2, pero leamos versículo 1 en adelante, no solo el 5. ¿Qué dice el versículo 1? Ante todo, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones y súplicas, acción de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila, apacible en toda piedad y dignidad. Esto es bueno, agradable a Dios nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Tal es el testimonio dado en el tiempo oportuno. Y de ese testimonio yo he sido constituido heraldo y apóstol. Digo la verdad, no miento. Maestro de los gentiles en la fe y en la verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, elevando hacia el cielo unas manos piadosas, sin ira ni discusiones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Pablo dice, quiero que ustedes oren, oren por todos, oren pidiendo por los gobernantes, pidiendo para que todos los hombres se salven. Eso es interceder. Eso es suplicar. El San Pablo dice, nosotros tenemos las manos levantadas orando por los otros, pidiendo por los otros, participando de la intercesión de Cristo. Cristo es el único mediador, nosotros somos con Cristo intercesores. Así como Cristo es el único Hijo de Dios, nosotros somos en Cristo hijos de Dios. Cristo es el único sacerdote, nosotros somos sacerdotes en Cristo. Cristo es el único profeta, nosotros somos profetas en Cristo. Cristo es el único intercesor, nosotros somos intercesores en Cristo. Porque si San Pablo creyera que solo Jesús es el que puede estar orando por nosotros delante del Padre, él no le diría a los cristianos de Éfeso que él está orando por ellos. Miren cómo San Pablo dice que está intercediendo él. En la carta a los Efesios, capítulo 3, versículos 14 en adelante. Voy a leerles hasta el versículo 21. Carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 14. Por eso doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que les conceda por la riqueza de su gloria fortalecerlos interiormente mediante la acción de su Espíritu, que Cristo habite por la fe en sus corazones, para que arraigados y cimentados en el amor, puedan comprender con todos los santos la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, y se llenen de toda plenitud de Dios, aquel que tiene poder para realizar todas las cosas incomparablemente mejor de lo que podamos pedirle o pensar, conforme al poder que actúa en nosotros. A Él la gloria, en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Dice San Pablo, yo doblo mis rodillas delante de Dios, pidiendo para ustedes, por el poder que Él nos ha dado para poder pedir. Además, mucho más claro, San Pablo le pide a los efesios que intercedan por él. Si solo Jesús es el único intercesor, el único mediador, ¿por qué San Pablo le pide a los efesios que oren intercediendo por él? En la carta a los Efesios, capítulo 6, versículos 18 y 19, dice el apóstol San Pablo, siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos y también por mí, para que me sea dada la palabra al abrir la boca, para dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio, del cual soy embajador entre cadenas, y pueda hablar de él valientemente como conviene. Palabra de Dios. Aquí San Pablo dice, les suplico que oren por todos, pero que intercedan por mí. Intercedan por mí, le está diciendo a los efesios. O sea que nosotros podemos confiar en que las oraciones de la Virgen María, de los santos, así como la de ustedes, las mías, pueden ayudar al cuerpo de Cristo. Eso se llama la comunión de los santos. Somos un cuerpo, y cuando uno ora, la oración bendice a todo el cuerpo. Cuando uno sufre, también participamos del sufrimiento de esos miembros del cuerpo. Además, el apóstol Santiago lo dice mucho más claramente. La carta de Santiago en el capítulo 5, versículos del 14 al 18. ¿Está enfermo alguno entre ustedes? Llame a los presbíteros de la iglesia que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor hará que se levante. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Confiésense pues mutuamente sus pecados y oren los unos por los otros para que sean curados. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Elías era un hombre igual, de igual condición que nosotros, pero oró insistentemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Después oró de nuevo y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo fruto. Palabra de Dios. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. No dice, de nada le sirve estar orando a los justos y solo Jesús es el único que puede interceder. No dice eso. Dice que tiene mucho poder. Claro, me decía un hermano, sí, pero es que todos esos que intercedían estaban vivos, pero la Virgen María y los santos ya están muertos. Y los muertos no interceden. Ah, espérenme, tiempo, ese es otro tema. Pero terminemos el primero. ¿Se puede interceder por otro sí o no? Sí, va, sí. Ahora vamos a pasarnos al otro tema. ¿Qué pasa con los que mueren? Lo que le dije a un hermano cristiano que me dijo eso fue, oye, yo tengo una buena noticia para ti. Tú no vas a morir, le dije. Porque me dijo, yo puedo orar por usted, pero mientras yo esté vivo. Y yo le dije, lee San Lucas capítulo 20, versículo 38. San Lucas 20, 38. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí es otro el tema, no es intercesión. Aquí es qué pasa con los que mueren. Hermanos, aquí sí tenemos una gran diferencia entre católicos y no católicos. La mayoría de hermanos no católicos creen que la persona que muere está descansando, durmiendo, hasta la venida de Cristo, cuando resucitarán los muertos. Los católicos creemos que las personas que mueren no van a un dormitorio, van a la presencia de Dios. Y aquí sí hay que estudiar más. Así que vamos a empezar el tema. ¿Dónde van los que mueren? En la carta a los Romanos, en el capítulo 14, versículos 7 al 9, el apóstol San Pablo nos dice: porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco muere nadie para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya vivamos o muramos, del Señor somos, porque Cristo murió y volvió a la vida para eso, para ser el Señor de muertos y de vivos. Palabra de Dios. Aquí dice que nada nos separará de Cristo, ya sea que estemos vivos o ya sea que estemos muertos, estamos con Cristo. Pero mucho más claro, San Pablo llega a decir: miren, a mí me gustaría seguir viviendo en la carne, me gustaría vivir aquí con ustedes, pero yo estoy esperando morir para estar con Cristo. Pobre San Pablo, ¿verdad? Él no sabía que iba a morir para dormir. Él dice que iba a morir para estar con Cristo. En la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, versículos del 20 al 23. Filipenses 1, 20. Conforme a lo que aguardo y espero, que en modo alguno seré confundido. Antes bien, con plena seguridad, ahora como siempre, Cristo será glorificado en mi cuerpo. Ya sea que yo viva o ya sea que yo muera, pues para mí la vida es Cristo. Y morirme sería una ganancia. Para mí la vida es Cristo. Y morirme sería una ganancia. Pero si el vivir en el cuerpo significa trabajo fecundo, no sé qué escoger. Me siento apremiado por ambos extremos. Por un lado, deseo partir para estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor. Palabra de Dios. Si San Pablo supiera que al morir va a dormir, no diría que me gustaría, deseo morir para estar con Cristo. Él hubiera dicho, deseo morir para ya no estar trabajando aquí en el mundo. Ay, ya estoy muy cansado, mejor quiero ir a dormir. No, San Pablo no está cansado. San Pablo quiere vivir, quiere servir. Pero dice, bueno, me gustaría estar ya con Cristo. Y mucho más claro todavía, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 8. Segunda Corintios 5, 8. Bueno, a propósito, quiero aprovechar, por si hay algún enfermo terminal, por si hay alguien que está diagnosticado incurable, por si hay alguien que tiene cáncer, si hay alguien que es irreversible, las hemodiálisis no le funcionan ya y él siente que ya se va a morir, lean este texto. Es más, se lo voy a leer todo. Fíjense que solo iba a leer un versículo para no hacer largo el estudio, pero me está poniendo Dios en mi corazón. Hay gente que tiene miedo a morirse. Y hay gente que cuando se miran que están enfermos, se sienten derrotados, tristes. Oigan lo que dice San Pablo. San Pablo sabía que él iba a morir. Estaba condenado y no estaba enfermo. No era que se iba consumiendo, es que le iban a cortar la cabeza. Por eso San Pablo pensó mucho en su muerte. Y cuando él escribe en la segunda carta a los Corintios, ahora le voy a leer del capítulo 4, del versículo 16 en adelante. Cuando ustedes tengan tiempo, lean del capítulo 5, del 1 en adelante. Yo me voy a ir saltando versículos por no hacer tan largo este estudio bíblico. Pero esto vale la pena. Segunda Corintios, capítulo 4, versículo 16. Por eso no desfallecemos. Aun cuando nuestro hombre exterior se va desmoronando, el hombre interior se va renovando de día en día. En efecto, la leve tribulación de un momento nos procura sobre toda medida un pesado caudal de gloria eterna. ¿A cuántos no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles? Pues las cosas visibles son pasajeras, mas las invisibles son eternas. Capítulo 5, versículos del 1 en adelante. Porque sabemos que si esta tienda, que es nuestra morada terrestre, se desmorona, tenemos un edificio que es de Dios, una morada eterna, no hecha por manos humanas, que está en los cielos. Y así suspiramos en este estado, deseando ardientemente ser revestidos de nuestra habitación celestial, si es que nos encontramos vestidos y no desnudos. Los que estamos en esta tienda suspiramos abrumados. No es que querramos ser desvestidos, sino más bien sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos ha destinado a eso es Dios, el cual nos ha dado en prenda el Espíritu. Así pues, siempre llenos de buen ánimo, sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo vivimos desterrados lejos del Señor, pues caminamos en la fe y no en la visión. Estamos pues llenos de buen ánimo y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Por eso, bien en nuestro cuerpo o bien fuera de él, nos afanamos por agradarle. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada cual reciba conforme a lo que hizo durante su vida mortal, el bien o el mal. Palabra de Dios. Estamos llenos de buen ánimo y preferimos salir de este cuerpo para vivir con Cristo. Y él dice, para vivir agradándole a Cristo. Entonces, los que mueren no van a un dormitorio, no, tampoco cuando uno muere no va a ver a San Pedro, como algunos dicen. Generalmente la experiencia de los que mueren y han vuelto a la vida es constante. Primero es como un túnel y el túnel se va llenando de luz y llegas al otro lado, dicen, es una cosa bella, maravillosa, es un jardín precioso. Y miran a Jesús. Eso es exactamente lo que pasa. Su cuerpo exterior se va desmoronando. Si usted mira lo visible, dice Pablo, si pone un espejo y se mira, usted va a ver cómo se va consumiendo. Solo recuerdo al padre Javier Pernas, un español que era misionero en Canadá, en Montreal, que yo trabajé con él muchos años, pero murió de cáncer. Y lo llevaron a una casa donde estaban los sacerdotes preparándose para su encuentro con Dios. Y yo lo iba a ver y le digo, Padre Javier, ¿cómo está usted? Y él, aquí, me decía, hecho un Quijote, solo piel y huesos, pero estoy más livianito, voy para el cielo, voy a ver a Jesús del que tanto he predicado. Estoy tan feliz porque al fin voy a vivir en la visión, no solo en la fe de Cristo Jesús. Esa es nuestra mentalidad católica. Cuando uno muere, pasa a ver a Jesús, pasa a estar con Cristo, pasa a vivir con Cristo. ¿Y qué están haciendo los que están con Cristo? Ay, hermano. Están en una fiesta, en una liturgia. Si usted quiere darse cuenta anticipadamente de lo que no se espera, hay que leer el libro de Apocalipsis. Cuando San Juan tiene una visión del cielo, dice el capítulo 7, no tengo tiempo de leerles toda la Biblia, si ya van más de 15 citas. Oiga, es que esto necesita estudio, hermano, esto no es agarrar un versículo. La Biblia dice que espérese un momento, hermanito, estudie. ¿Qué dice Apocalipsis? Capítulo 7, ¿qué están haciendo los que mueren? Versículos del 9 en adelante. Voy a leer, un poco largo, disculpen, hasta el versículo 17. Después miré y había una muchedumbre inmensa que nadie podía contar, de toda nación, raza, pueblo, lengua, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos y gritando con fuerte voz: la salvación es de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los cuatro vivientes, se postraban delante del trono rostro en tierra y adoraban a Dios diciendo: amén, alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder, fuerza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo: esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Me respondió: esos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado sus vestidos, sus vestiduras, y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios, dándole culto día y noche en su santuario. Al que está sentado en el trono, extenderá su tienda sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ya no les molestará el sol ni el bochorno alguno, porque el Cordero está en medio del trono, los apacentará y los guiará a los manantiales de agua de vida. Y Dios enjugará todas las lágrimas de sus ojos. Palabra de Dios. Todos los que han sido fieles, los que se han mantenido con su fe, como dice Pablo: he llegado al final de la carrera, ahora me aguarda la corona de gloria que me espera. Están en la presencia de Dios, alabándolo y bendiciéndolo. Un pastor evangélico me dijo: ay, hermano, usted sí no entiende la Biblia. Eso es lo que va a pasar después de la resurrección de los muertos. Le digo: espérate, hermano, escucha. Mira lo que dice el capítulo 6, versículo 9, Apocalipsis 6, 9, 11. Que esos están antes en el cielo, ya murieron, están en el cielo. Y es más, escuchen bien esto que voy a leer, porque aquí está mucho más claro que todo lo que he explicado. Están en el cielo orando, además de alabar a Dios, pidiendo para que ocurran cosas en los que están en la tierra. O sea, todavía hay gente en la tierra. Todavía se está desarrollando la historia de la salvación en la tierra. Y estos que están con vestiduras blancas en el cielo están alabando a Dios y pidiéndole a Dios que actúe en la tierra. Están intercediendo para que algo ocurra en la tierra. Escucha. Apocalipsis capítulo 6, versículos del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Y se pusieron a gritar con fuerte voz: ¿hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y tomar venganza por nuestra sangre a los habitantes de la tierra? Entonces se le dio a cada uno un vestido blanco y se le dijo que esperaran todavía un poco, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a dar la vida como ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Las almas no están con cuerpos resucitados. Vamos a estar resucitados con cuerpos gloriosos después de la resurrección final. Pero aquí están las almas. Las almas de los fieles difuntos, de los que han sido fieles en la presencia de Dios y sobre todo de los que han dado la sangre por Cristo, de los que están muriendo aún ahora degollados por la fe en Cristo, de los miles. Siempre los que me han oído hablar de la historia de la iglesia, solo en América, en los primeros años de la evangelización, murieron 14 mil frailes predicando, casi todos asesinados, casi todos muertos predicando a Cristo. ¿Y dónde están todos los mártires de los primeros siglos de la iglesia? ¿Dónde están los que murieron en las persecuciones? Durmiendo. Así dice Apocalipsis, que las almas de los que han muerto están durmiendo. No, hermano, están en la presencia de Dios, alabando a Dios y están intercediendo, orando. Señor, ¿hasta cuándo vas a hacer justicia en la tierra? ¿Por qué, Señor, no actúas en esa situación de pecado en el que se encuentra la tierra? Y lo que voy a decir es bien peligroso. Lo que voy a decir hay que ponerle atención. Hay que ponerle atención. Son millones, millones de niños abortados. Millones de niños destrozados en el vientre de su madre. Esas almas están en la presencia de Dios. ¿Y de qué crees que están hablando, hermano? ¿De qué crees que estarán hablando esos niños con Dios? Me mataron, me negaron la vida. Ahora entendés por qué estamos en una tierra llena de tantas maldiciones y de tanta violencia y de tanto maldad. Porque estamos sufriendo las consecuencias de haber destruido y matado a los inocentes. Si usted ha participado en un aborto, pídale perdón a Dios y dígale: Señor, si estos niños que aborté o que yo ayudé a que abortaran están en tu presencia pidiendo justicia, ten misericordia de nosotros. En lugar de estar hablando de que los santos, que los muertos están dormidos, unámonos a orar con ellos. Como dice el libro de Apocalipsis. Ay, hermanitos, si esto está empezando. Toda la liturgia del cielo, usted puede leer el capítulo 5 del versículo 8 en adelante, pero yo solamente voy a leerle el final. Voy a leer un poquito nada más. Vamos a ver, capítulo 5, versículos del 8 en adelante, Apocalipsis, porque quiero que vean lo que hemos aprendido los católicos y lo hacemos en la liturgia, hasta el versículo 14. Dice: cuando tomó el cuarto viviente y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Tenía cada uno una cítara, una copa de oro llena de perfumes, que son las oraciones de los santos, y cantan un cántico nuevo diciendo: eres digno de tomar el libro y abrir su sello, porque fuiste degollado, compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes que reinan sobre la tierra. En la visión oí la voz de una multitud de ángeles alrededor del trono los vivientes, de los ancianos, su número era miríada de miríadas, millares de millares, y decían con fuerte voz: digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor y la gloria y la alabanza. Y toda criatura del cielo y de la tierra y debajo de la tierra y del mar y de todo cuanto hay en ellos, oí que respondían: al que está sentado en el trono y al Cordero, alabanza, honor, gloria, poder por los siglos. Y los cuatro vivientes decían: amén. Y los ancianos se postraban para adorarle. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice que cuando en el cielo los ángeles y las almas de los justos, la Virgen María y todos los mártires y los apóstoles y todos los que están en la presencia de Dios alaban día y noche. A ti la gloria, el honor, la alabanza, el poder. Todas las criaturas, dice, de la tierra, del mar y lo que hay abajo del mar, abajo de la tierra, se unían a esa oración. Los que hemos crecido en la rica tradición católica y vamos a misa, oímos cuando dice en la liturgia: en unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en el nombre del Señor. O sea, que es al revés, fíjese cómo se voltearon las cosas. Los que estamos dormidos somos los que estamos en la tierra. Los que estamos muertos somos nosotros que caminando no oramos, no alabamos a Dios. Cuando uno de nosotros se pone a orar en la tierra, solo une su oración a los que están día y noche diciendo: santo, santo, santo. La próxima vez que vaya a misa, ponga atención. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. En iglesia tenemos una oración que dice: santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Y decimos, nos estamos uniendo a los que están en la liturgia celestial. Cada vez que vas a misa, es como que se te abriera un pedacito de cielo. Y tú puedes orar con María, con los ángeles, con los mártires, con los cuatro vivientes, con los 24 ancianos, que esos 24 ancianos no solo representan los 24 turnos sacerdotales que día y noche estaban en oración que el rey David había organizado para que estuvieran en la presencia de Dios. Representa también la multitud de los 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, el pueblo antiguo y nuevo, que es un pueblo de sacerdotes. Por favor, hermano, capte. Pueblo de sacerdotes. ¿Y qué es lo que hacen los sacerdotes? Ofrecen un sacrificio. Ofrecen un sacrificio agradable a Dios. Nosotros somos sacerdotes con Cristo. Hay que leer lo que San Pedro dice, porque el apóstol San Pedro nos llama a nosotros y dice que hemos sido llamados, elegidos para ser constituidos. Voy a leer de la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 5 y versículo 9 al 10. Estoy saltándome versículos para no hacer lecturas más largas de las que estoy haciendo. Pero una cosa debe aprender, hermanito. Las doctrinas no se basan en un versículo de la Biblia. Hay que ver el contexto. Hay que estudiar la palabra de Dios. Cuando los católicos enseñamos algo, no siempre te leemos todas las citas. Pero debes aprender a confiar que cuando hablamos de algo, hay un estudio profundo atrás de eso. Es lo que estoy mostrando. Por eso estoy sentado, hermano, porque esto es largo. Pero mira lo que dice San Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 5. Luego me salto y leo versículos del 9 al 10. Acérquense a él, piedra viva desechada por los hombres, pero elegida y preciosa ante Dios. También ustedes, piedras vivas, entren en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Cristo. Versículo 9. Pero ustedes son linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en un tiempo no eran pueblo y ahora son pueblo de Dios, de los que antes no se tuvo compasión, pero ahora son compadecidos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice que somos un sacerdocio santo. ¿Y sabes lo que hacen los sacerdotes? Interceder por el pueblo. Los sacerdotes son los que están orando, pidiéndole a Dios por el pueblo. Representantes del pueblo, orando por el pueblo. No me voy a meter ahora a hablar de Aarón y de todo el sacerdocio. No me voy a meter de David y los 24 grupos de sacerdotes que día y noche tenían sus brazos levantados. Mientras los vecinos están dormidos, mientras el pueblo está dormido, hay sacerdotes que cantan en el templo día y noche representando al pueblo. Dice San Pedro que ahora nosotros somos esos sacerdotes que día y noche. Pero ¿quiénes son los únicos que pueden estar día y noche con los brazos levantados delante del trono? Los que ya están en la presencia de Dios, los que ahora estamos en este mundo, todavía estamos dormidos, hermano. Hay que despertar. Ahora, voy a concluir, porque tampoco es que vamos a tratar todos los temas diciendo que los que mueren siguen hablando. Mire qué bueno lo que dice. Esto no es espiritismo, hermano. Esto es la carta a los Hebreos. Ponga atención, la carta a los Hebreos. En el capítulo 11 hace una exposición de los modelos de fe que ya están muertos. Y él lo dice bien claro en el versículo del 13 al 16. Hebreos 11, 13. En la fe murieron todos ellos sin haber conseguido el objeto de la promesa, viéndola y sabiendo desde lejos y confesándose peregrinos y forasteros en la tierra. Los que así hablan claramente dan a entender que van en busca de una patria, pues si pensaban que de la que habían salido era la patria, podían volver a ella. Por el contrario, aspiran a una mejor, a la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues les tenía preparada una ciudad. Dice el autor de la carta a los Hebreos que los que murieron en la fe murieron con deseos de llegar a la verdadera patria, que es el cielo, y Dios se las tenía preparada. Pero ahora oigan lo que dice en el capítulo 11, que estamos leyendo, versículos del 1 al 4. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, lo visible y lo invisible. Por la fe ofreció Abel a Dios un sacrificio mejor del de Caín. Por ella fue declarado justo con la aprobación que Dios dio a sus ofrendas. Y por ella, por la fe, aunque está muerto, sigue hablando todavía. Palabra de Dios. Estos justos que murieron esperando ir al cielo por la fe, están muertos, pero siguen hablando. Siguen hablando con Dios. siguen intercediendo por nosotros. Tal vez un ejemplo de la Biblia, que es un ejemplo simplemente para entender que los que murieron en la fe, el Señor los respalda, no se avergüenza. Lean lo que dice el libro segundo de los Reyes, en el capítulo 13, versículo 20 y 21, libro segundo de Reyes. Mira, más claro que esto ya no se puede leer. Ya esto, hermanito, quítelo de la Biblia entonces. Libro segundo de Reyes 13, 20. Eliseo, que era un gran profeta acreditado por Dios, murió. Y lo enterraron. Bandas de moabita penetraban en el país al inicio de cada año. En una ocasión estaban unos enterrando a un muerto y vieron una banda que venía y arrojaron el cadáver en la tumba de Eliseo y huyeron. El hombre muerto entró en contacto con los huesos de Eliseo, recobró la vida y se puso de pie. Palabra de Dios. El profeta Eliseo estaba muerto, ya solo los huesos, ya muertecito, bien muertecito. Estaban enterrando un cadáver y lo echaron en la tumba de Eliseo. Cuando el muerto tocó los huesos de Eliseo, ¡fuh!, cobró vida. No es porque los huesos de los santos tengan poder. Bueno, algo que dice el Nuevo Testamento en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos 11 y 12, Hechos 19, 11. Dios obraba por medio de Pablo milagros no comunes, de forma que bastaba tocar a los enfermos con los pañuelos o la ropa que había usado Pablo y quedaban curados de cualquier mal que tuvieran. ¡Wow! Un pañuelo de Pablo sanaba los huesos de Eliseo. Una túnica que Pablo hubiera usado arropaban un enfermo y se curaba. ¿Por qué Dios hacía eso? ¿Por qué la Biblia dice que Dios hace eso? No por los huesos, no por los pañuelos, no por la ropa. Es para recordarnos que estos hombres siguen orando por nosotros. Están muertos, pero el Dios al que ellos sirvieron no está muerto. El manto de Elías. Cuando Eliseo dice, Elías, cuando se va al cielo, yo quiero el manto, y agarra el manto de Elías y dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Y golpea con el manto el agua y se abre. No es que el manto tenga poder. Lo que le está diciendo es que si tú sigues la vida de Elías, que si tú actúas como Elías, vas a ser respaldado. Termino como la carta a los Hebreos termina instruyéndonos sobre los santos difuntos, sobre la Virgen María y sobre los que llama a ellos maestros en la fe, guías espirituales. ¿Y qué es lo que debemos hacer cuando ellos mueren? Hebreos capítulo 13, versículos 7 al 9. Esta es la última cita que voy a leer, se los prometo. Perdonen. Hoy sí me saqué toda la Biblia, ¿verdad? Pero es que hay hermanos que hacen preguntas y hay que contestar. Ahora dice, Hebreos 13, 7. Acuérdense de sus guías, los que les anunciaron la palabra de Dios. Consideren el final de su vida. Imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No se dejen seducir por doctrinas variadas y extrañas. Palabra de Dios. ¿Qué dice el autor de la carta a los Hebreos? Acuérdense de sus guías que les anunciaron la palabra de Dios y que ya llegaron al final de sus vidas. Acuérdense de Pablo, Pedro, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Lixto, ¿cómo era? Sixto, Clemente, Cornelio, Lorenzo, Crisón, Juan, Pablo, y podemos llegar hasta nuestros santos. No voy a hacer la lista, acuérdense, ellos han sido nuestros maestros. Para mí, San Francisco de Asís ha sido mi maestro. Él, muerto, me ha hablado mucho con su vida, con su testimonio, con su ejemplo. Y sé que está orando por nosotros. Padre Pío de Pietrelcina, óigame, solo un guante del Padre Pío. Tocaban a un enfermo y se sanaba. ¡Ah! Estos católicos son superficiosos. Y no era lo que pasaba con los pañuelos de Pablo. Y no era lo que pasaba con los huesos de Eliseo. Cuando dicen, va a venir el cuerpo de San Juan Bosco que trae un hueso. Y todo el mundo, ah, estos son locos con un hueso. Y no era lo que hacían los huesos de Eliseo. Ay, hermanito, hay que ver, busquen en YouTube el cuerpo incorrupto del Padre Pío de Pietrelcina. Y yo le aseguro que si movieran el cuerpo del Padre Pío de Pietrelcina y lo trajeran a un país de los nuestros, se paraliza el país entero. ¿Y por qué Dios permite que esos santos estén incorruptos, que sus cuerpos, hay que ver el cuerpo del Padre Pío, ha muerto hace años y está todavía intacto como si estuviera dormido? Es que no es una, ahí lo tienen en una urna, lo exhumaron. Cuando exhumaron el cadáver de San Antonio, su lengua estaba completa. ¿Y por qué Dios permite eso? Para esto, para que te acuerdes de lo que te enseñaron. Mira la lengua de San Antonio, que solo habló de Dios, y tú, ¿de qué estás hablando? Hónralos, imita su fe, vive como ellos vivieron y no te dejes engañar por nuevos maestros que dicen que tienen contactos con extraterrestres y que ahora nos van a decir la verdad. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Es al que dieron la vida estos santos y es al que nosotros estamos llamados a dar la vida. Para eso son los santos. Los santos no son para estarles pidiendo ayuda, son para estar escuchando su testimonio. Son para contar con ellos. Ellos están orando por nosotros, claro. La Virgen María. Y el primer milagro que hizo Jesús, ¿quién se lo pidió? La Virgen María, obviamente. No fue la Virgen la que convirtió el agua en vino. No se confunda, los santos no hacen milagros, la Virgen no hace milagros. Pero interceden, pero oran, para que Dios nos dé lo que Él sabe que estamos necesitando. Que Dios les bendiga por su paciencia, por haber escuchado esta grande y larga enseñanza. De estos programas grabo solo uno cada año, no se preocupen. No los voy a volver a tener sentados con la Biblia en mano, estudiando. Pero cuando la iglesia enseña algo, hay que confiar. Nosotros somos católicos no porque seamos ignorantes, hermano, no porque no conozcamos la Biblia, sino porque nuestra fe está cimentada sobre la roca y la iglesia tiene el carisma de la seguridad por una promesa de Cristo. Las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Ánimo, hermanos, firmes en la fe, como nuestros guías, como nuestros maestros que han sido los santos. Que el Señor les bendiga. Ruta de la Fe 2 México es una peregrinación a los lugares donde se dio la evangelización en América. Acompáñenos a vivir esta linda experiencia. Para más información, llámenos a los teléfonos 2240-5349 y al 8936-2000 o al correo rutadelafe@hotmail.com. Adquiera los libros CD y DVD con los mejores temas del hermano Salvador Gómez en las siguientes librerías: Librería Radio María en Guadalupe, Librería Fides en San José, Librería Peregrinos en Moravia, Pinceladas en Tibás, Librería San Antonio de Padua en Curridabat, Librería Santa Teresita en Heredia, Librería Grano de Mostaza en Grecia, Librería Católicos en Romoser, Librería Parroquia Santo Cristo en La Agonía de Alajuela, Librería El Rincón de San Pablo en Escazú, Librería Gálatas en Romoser. Para mayor información, comuníquese a los teléfonos 8372-8624 o al 2285-0102. Acompañe al hermano Salvador Gómez a vivir la inolvidable Ruta de la Fe en República Dominicana. Es una experiencia espiritual en la cuna de la evangelización de América.